andás? Buen día. Buen día, compañero. Buen día, Hernán. Te agarran en la calle, te aviso por ruidos externos. Bueno. Acá estamos, bien. Pero la parte así de movimiento del celular lo podemos controlar un poquito, eso sí, ¿verdad? Por supuesto, es solo quedarme quieto. Ahí está. Porque si no, ¿qué pasa? Hernán se enoja. No te dejes presionar, vos sos un invitado en este momento. Tenés los mismos derechos que todos los invitados. Aparte de los operadores que después tienen que dedicar estas notas, también se enoja. Bueno, ¿de qué se trata la invitación para el sábado, Yumi? Contanos. Bien, volvemos con la clásica fechuada, ya le podemos decir así. Bueno, algunas veces ya que la hacemos, es una porción generosa de 180 pesos, ideal para estos fríos, que no son tan fríos. Sí, pero el sábado ya va a estar más frío. El sábado va a estar más frío, así que está ideal para una buena feijoada. Garantizamos que la receta es directamente traída desde los Estados Unidos de Brasil. Así que el plato nacional de Brasil es la feijoada, ¿no? La calidad va a estar como siempre. Y bueno, es un marco también de un plan de finanzas que nos hemos propuesto desde la juventud del 26 de marzo de cara a nuestro próximo plenario nacional, que va a ser el 22 de julio. Como siempre decimos, las finanzas dependen de nosotros, el plan de finanzas depende de nosotros y de los compañeros que colaboren en la compra de las porciones de feijoada. Claro. Esa feijoada que hacen ustedes, ¿qué lleva? ¿Qué saben ya que le van a poner, aparte de los porotos negros, no? Sí, bueno, lleva de todo, Ángeles. Lleva cerdo, lleva carne de vaca, lleva chorizo. Estoy jugando a la segura ahora porque sé que hay muchos fundamentalistas de la feijoada. Panceta lleva también, Jun. Panceta lleva cuero de chancho. Qué rico. Yo sin los apuntes no quiero errar y ser después. No, la pero en Plaza Libertad, pero lleva lo que lleva. Y lleva mucha carne de cerdo, mucha carne de vaca, obviamente los porotos negros y la preparación dedicada, que es la estrella de la feijoada. Seguro. Digo porque están los fundamentalistas, ¿no? Como vos decís, que están con la lupa viendo a ver qué va. Pero están también los que no saben. De repente han escuchado muchas veces hablar de la feijoada, pero nunca comieron y dicen, ¿qué será eso? Son los porotos negros con todas estas cosas que vos decías. Sí, y no puede quedar mal. Si a uno le gusta el guisado, le gusta, bueno, más que nada el poroto, la carne de cerdo, todo lo que es ideal para los fríos, le va a gustar la feijoada. Sí. Y que la compre, que la pruebe, y si no le gusta, nosotros le vamos a pedir disculpas, no le vamos a doblar. No, pero, eso seguro que le va a gustar. Le va a gustar. Le recomiendo al que compre que tenga fariña en la casa. Vos pones un poquito de fariña en el plato y es... La otra es hacer farofa. Se puede hacer la farofa para acompañar también. También. Farofa, ¿qué viene a ser? La farofa es la fariña que la... Tostás, ponele, no sé, pones cebolla ahí a freír un poquito, le echás la fariña y la vas moviendo, queda seca, ¿no? Ajá. Pero tostadita y con panceta también, por lo menos nosotros la hacemos con panceta. Es muy rica esa comida. Y según la región, el postre es media una naranja o media naranja. Ahí es bien brasileña. Claro, para absorber. Bien. ¿Cómo es el mecanismo para hacerse de porciones, Yumi? Bien, Hernán, la vamos a hacer allí en Convención 1165, ya cerca del mediodía, pasadito el mediodía, digamos, ya se puede retirar. A nosotros, obviamente, nos facilita mucho que se retire la porción. Pero llegado el caso y coordinando con la juventud del 26, se lo podemos arrimar a su casa. En alguna oportunidad lo hemos hecho, nos da buen resultado, digamos. Pero bueno, siempre decimos que si la primera opción puede ser levantarlo en convención 1165, claro, nos queda más cómodo a nosotros, pero bueno, si en tal caso fuera necesario, lo llevamos hasta la casa. Capaz que la llevada a la casa requiere un poco más de tiempo y nos demoramos un poquito más entrada a la tarde, pero bueno, le garantizamos que va a estar. Sí, igual todos los casos se pueden conversar, ¿verdad? De que la quiera el domingo, podemos conversar de llevársela el domingo. Todo es cuestión de generar un plan particular para cada uno y de resolverlo. De todas maneras, uno tiene en cuenta que sale 180 pesos el plato, ¿no? Donde uno le agregue mucho gasto en nafta para ir para acá y para allá, le estamos sacando ganancia a ustedes. Claro, por eso pedimos a los compañeros esa diferencia, de ser posible. Claro, de pasarla a buscar. Muy bien. Bueno queda. ¿Querés repetir el número para los pedidos? Me gustaría, pero no me lo acuerdo de memoria. Espérate que lo buscamos por acá. Sí. Lo buscamos por acá, tanda, y lo decimos. Sin hay problema. Una tanda también saliendo. Sé que con 099 empieza, acá está. 382-098, perdón. 382-383. Ahí está. Sí. Y bueno, recordar que son finanzas para nuestro plenario nacional, que va a ser el 22 de julio. Que bueno, tendremos alguna otra instancia para conversar. Muy bien. Yo ya estoy apuntada con dos, ¿no? Con dos. 2%. Sí, nosotros, en el caso, 4, ¿no? Bueno, pues se puso. ¿Y Mariana qué dice? 10. ¿Mariana quiere? Mirá que te anotan en serio. ¿Una querés para vos? ¿Quiere una también, Mariana? Una porción Mariana. Y espero que se compre eso de que es generosa la porción, ¿verdad? Sí. En el caso de Hernán vamos a ir con cámaras y todo, porque bueno, son cosas que hay que dejar inmortalizadas, ¿no? Una vez que paga algo. No dejo parte de la vida privada, no. Bueno, queda, vamos a estar recordando de acá el sábado. Yumi, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañero, como siempre. Hasta luego. Chao.